Yo creo que esta elección primaria es una innovación, pero que también es una prueba en donde todos los argentinos tenemos que comenzar a ser partícipes de la definición de los candidatos y de las decisiones que dentro de cada fuerza política se deciden, que es lo que hoy se está discutiendo y se está decidiendo. Y después, en octubre, seguramente ya con quienes quedemos definidos con esta legitimación en esta instancia, participaremos ya por los cargos. No, yo creo que hay mucha expectativa. Naturalmente que cuando hay una innovación en materia, digamos, del trámite electoral, como es esta primaria obligatoria, hay que informar y difundir. Y en eso, bueno, nos hemos ocupado en explicarlo. Y bueno, de todas maneras yo creo que la gente va a aprender y va a conocer definitivamente de qué se trata esta primaria una vez que ocurra, una vez que participe. Pero yo creo que el riojano y el argentino es un ciudadano que está decidido a participar y a decidir en este caso. Así que en eso hay que ser optimista, no hay que desalentar la participación, no hay que hacer, yo entiendo, apresurarse a hacer valoraciones políticas sobre esta primaria, porque es una ley nacional.